che venga a suonare la melodia del clamor de tu iglesia. Jesús regresa, hasta que venga subirá la adoración de los que anhelan tu belleza. Jesús regresa, oh, y mientras te esperamos.